¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, se armó nuevamente la feria aquí en la Plaza de Nono en este fin de semana extra largo. Nos estamos dando una vueltita aquí por los puestos a ver cómo está yendo este día. Estamos ahora con Carolina, ella es artesana. Buenas tardes. Buenas tardes, y yo hago cerámica. Contanos cómo está este día. Empezó ayer la feria, ¿verdad? La feria empezó ayer, y bueno, acá está, estamos, anda mucha gente paseando, está un poco fresca la tarde, con vientito, pero bien, linda la feria. ¿De qué hora a qué hora están armando? Y estamos armando desde las 4 de la tarde hasta más o menos 9 y media, 10 de la noche, depende cómo esté, si hay movimiento y hay gente, por ahí nos quedamos un ratito más, y si hace mucho frío y no anda nadie, nos vamos antes, pero más o menos esa es la hora. Igual le hacen el aguante y se quedan un rato más, imagino. Sí, siempre le hacemos el aguante, además hay espectáculos y eso también está buenísimo porque hace que la plaza esté activa, ¿no? Que la gente quiera quedarse un rato más. Bueno, estamos ahora con otra artesana, ya muy conocida aquí en la feria, hace muchos años que está. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Eve, soy duendera o duendes en epoxi. ¿Sigue funcionando el duende en la feria? Sí, sigue funcionando el duende. Es como un clásico que la gente viene y busca. Y bueno, ahí hay muchos fanáticos de los duendes. ¿Qué diferencia hay entre un duendero y otro duendero? No, cada duendero tiene como su estilo, ¿no? La forma de modelar, muchos modelan estatuillas, yo particularmente hago articulados y bueno, lámparas y demás, y los vendo con maderas, entonces como que eso también es como un sello exclusivo de los duendes del manantial. Como están arriba de un tronquito. Sí, están todos agarrados a una madera que tienen piedras y para portar sahumerios y bueno, van ahí con un parte de su hábitat. ¿Qué expectativa tenemos para el fin de semana largo? Y las expectativas siempre son, viste, bien arriba. Bueno, igualmente, viste, como es la vida del artesano, que depende del clima, de un montón de factores que, bueno, que implican eso en la venta también. ¿Y cómo va este fin de semana? Hoy mucho frío. ¿Bajó la venta por esto? Sí, se notó ayer, por ejemplo, que fue un día alucinante, que estuvo re caluroso y demás. Yo vendí muy bien y hoy con el frío, bueno, ya ves, onda en la plaza ya como que no anda mucha gente. Y sí, influye. El frío influye un montón en las ventas también y en el paseo de la gente que está acá dando vuelta. Bueno, otra muy conocida artesana aquí en la feria es Danisa. ¿Cómo andás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo andás, Adri? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, con un poquito de frío. Contale a la audiencia de Grito, ¿qué vendés? Bueno, nosotros hacemos ya hace varios años mandalas en símil vitro, que, o sea, trabajamos el vidrio y el espejo con dibujos y pinturas a mano en vidrio, digamos, o sea, que simulan los vitro que antes se utilizaban en las iglesias y eso. Ustedes hacen las rosas y después ya no. ¿Cómo fue el día en ambas ferias? Sí, hacemos eso, el doblete, y hoy en particular fue caótico porque el viento, bueno, condicionó mucho. Nosotros tenemos que tener todo colgado y eso nos complicaba, pero vimos mucha gente, por ahí en ventas quizás medio flojo, pero estuvo lindo. Por ahí no acompañó el clima el día de hoy, pero nada, se veía que el valle convocó mucha gente. Bueno, Dani, gracias. Esperemos que siga vendiendo y bueno, que pare frío mañana, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias a vos. Y sí, mañana volvemos a estar acá a la feria haciéndole el aguante de una. Vale. Gracias. Nos llevamos aquí enfrente al Zoom, donde se armó la ya clásica Feria del Libro. Y bueno, estamos con Juan, él pertenece a la editorial Tierra del Sur. Bueno, que nos cuente un poquito cómo va el día, cómo está pasando. Buen día, Juan, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, acá estamos armando, como es habitual, la Feria del Libro de Tras la Sierra, aquí en Nono, en el Zoom, donde es el lugar habitual ya hace 3-4 años. Vamos a estar hoy y mañana, a partir de las 5 de la tarde, hasta que el frío nos corra, digamos, porque bueno, por el clima, pensamos armar hasta las 10, pero vamos a ver. Así que acá están con las habituales editoriales y personas de acá de Tras la Sierra. Tenemos los libros de Cobal, libros con invitados de Córdoba, y bueno, y las editoriales de acá de Tras la Sierra, que estamos siempre armando esta feria. Bueno, Juan, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Hay gente dando vuelta igual, espero que se venda. El frío no está acompañando mucho, pero está bueno para un cafecito y un librito, entonces. Sí, acá estamos. Bueno, por supuesto, también en la Plaza de Nono están siempre los artistas callejeros. Recién acabó la función, vamos a hablar con otros muy conocidos artistas, la familia Pérez Rastelli, Narisca y La Marla. Así que bueno, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. Hola, Adri, buenas noches. Gracias, Adri, por venirte. Bien, acabamos de terminar la función. Fresquita, un poquito de viento, pero lindo. Hay mucha gente, así que la Plaza de Nono acá siempre se pone lindo. Bueno, acá hoy hicieron como una explanada, porque va a ser solo para los músicos, ¿no? Los artistas siguen estando ahí abajo, cerquita a la gente. Bueno, hicieron un escenario, sí, acá en la Plaza de Nono, nuevo. Nosotros nos enteramos ahora muy hace poquito. Sí, a mí me da la particularidad de que es más para las bandas de rock y eso, porque los espectáculos callejeros, viste, tenemos como más despliegue, después hacemos fuego y mucho contacto con la gente, viste, el escenario a veces te pone un poquito más lejos, así que, pero bueno, más infraestructura y un poco más también de luces también, así que siempre apostando en la Plaza de Nono. Bueno, eso, ¿cómo se sintieron acá haciendo juntos, ¿no?, el espectáculo? Bien, estuvo bueno, ya varias veces nos movemos con este formato de hacer una función juntos, que es un poco ahí un rejunte de lo que cada uno hace en su espectáculo, pero siempre es lindo hacer función en familia, que es bien cirquero también, ¿no? No hay tanta gente aquí a esta hora por el frío, pero bueno, se juntó siempre un grupito que aplaude, ¿no?, que alienta. Juntamos gente, empezamos de abajito ahí con pocas personas, muchos hijos de feriantes, pero luego había un ruedo lindo armado. Mucha llegada de turismo el fin de semana y bueno, la gente quiere divertirse también, así que está, por más que haga frío, se traen la campera y vienen a buscar un poco de diversión. ¿Van a estar también mañana, el lunes, con una función por fin de semana solamente? Sí, nosotros no, pero hay otras compañías, hay funciones de circo, también hay música acá en la Plaza de Nono, mañana domingo y el lunes también. Ay, bueno, siempre con cosas nuevas, ¿no? Sí, obvio, siempre renovando, obvio. Chicos, muchas gracias. Gracias, Adri, nos vemos. Gracias, Adri.